que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Mami! ¡Otra vez se cortó internet! ¡Jódeme! Con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima hace lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Nosotros del mes de abril estamos sin teléfono. Casi todo el tiempo estamos llamando. Cuando llamamos nos dicen que iba a ser para mayo, después para junio, después para julio. Ahora dijeron para primero de agosto. Las boletas se siguen pagando. Son de 2.200 y tirola, algún. Así que, bueno, yo tengo mi esposo que es hemipléjico. Él necesita el teléfono más que nada, porque los celulares no los puede utilizar. Los abonos de los celulares son bastante caros, porque cuando se quedaban sin móvil, datos móvil, había que pedir y bueno, se está pagando una barbaridad también de muchas de las líneas esas que están poniendo por Claro, por Fibertel. También Fibertel pertenece a Telecom, personal pertenece a Telecom, o sea que no tenemos nada como para decir tomarnos de la mano. Nosotros somos jubilados, yo gano la mínima, mi marido un pensionado que gana 1.200 pesos. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo. Bien, continuamos en Seamos Libres por Aire Libre Radio Comunitaria. En Avenida Godoy, programa Avenida Godoy, nuestro compañero Cristian Álvarez viene hablando con distintos vecinos de la zona por un tema puntual que es usuarios de Telecom que se quedan sin servicios por algún problema. La empresa tarda varios meses en restablecerlo y los intiman a pagar esos meses en los que no tuvieron el servicio. Para hablar al respecto estamos en contacto con Franco Balzaretti, es delegado provincial del ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones. Nosotros recordarle a la gente que justamente estamos para controlar esto, estamos para defender al usuario, estamos justamente para que frente a estas problemáticas la empresa actúe de manera inmediata y logre restablecer los servicios. Básicamente es un tema que ha afectado aproximadamente a 19.000 familias en la localidad de Rosario. Y bueno, nosotros trabajamos de oficio permanentemente tratando de detectar, digamos, cada uno de esos lugares donde hay robo de cables y donde hay un vecino que no cuente con el servicio. Es que la gente tampoco está haciendo la denuncia en ENACOM como para que nosotros estemos al tanto puntualmente de cada uno de los casos. Uh-huh. Muchas veces nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación, pero sencillamente porque la gente no conoce el organismo, no conoce que el Ente Nacional de Comunicaciones está justamente para que la gente denuncie ante nosotros la falta de servicio, las demoras en las conexiones, todo lo que tenga que ver con el incumplimiento en facturación y demás. Debo estar haciendo algo mal, lo estoy sintiendo. No me puedo conectar ni a internet. No me anda el enlace, se me enriedan todos los cables. No quiero más llamar a Telecom. Los monopolios, va, los dueños de la pelota, esos que quieren jugar solos, que si la tienen que prestar, prefieren pincharla. Esos siguen sin respetar nuestros derechos. ¿Quién no quiere al Chapulín Colorado? Pero sin voluntad política, nos quedamos desamparados ante los villanos de siempre. No tengo paz, no estoy en red, no tengo wifi. Expreso Farco, su voz se escucha. Los privados hicieron desastre y el mercado no resolvió nada, salvo sus negocios. El transporte público de Santa Rosa y otra iniciativa que rompe con las falsas verdades que nos creímos por muchos años. Mauro Monteiro y la producción desde Radio Kermés. Hoy es un día trascendente porque hoy el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ha dado comienzo a la política de privatizaciones de la infraestructura pública. Hoy se ha dado comienzo a la privatización, de ramales ferroviarios, de autopistas. Fíjense, los ferrocarriles que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo. Con iniciativa privada. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esa leyenda de un Estado feo, sucio y malo pegó fuerte en todo el país. Primero en los 90, después en la nueva ola neoliberal. En esa lógica cayó hasta Santa Rosa, la capital pampeana donde a principios de siglo pisó fuerte el socialismo y con el actual ejemplo a mano de la Cooperativa Popular de Electricidad como la empresa más grande y eficiente de la región. El transporte público quedó en manos de grandes firmas privadas y foráneas que hicieron lo que se les antojó y con complicidades del funcionariaje abusaron de la ciudadanía. Pero el año pasado cambió la historia. Les dieron las gracias por los servicios prestados y germinó el sueño de un transporte auténticamente público en manos del Estado. Así se formó el Ente Municipal de Transporte Urbano. Tras sus primeros pasos, en estos días hay celebración porque la empresa de todes se capitalizó. Salen a la calle 28 colectivos propios. Raúl Serrano, chofer, le da valor especial a este momento porque tiene encima años de lucha. En su momento nos dejaron re solo. Y la pasamos realmente mal, muy mal. Y los que estamos en esto, el apoyo incondicional de todos los muchachos, ni hablar del gremio del gallego, que no se cansa de tirar para adelante. Así que nada, solamente agradecer el inmenso aporte que hizo el señor gobernador en todo esto. Realmente, representando a todos los trabajadores, 1,500,000 de gracias. Luciano, Heriberto, la verdad que sacarse el sombrero porque a nosotros nos cambiaron la vida, le están cambiando la vida al transporte público en Santa Rosa, que es para los que menos tienen. Así que desde ya, muchísimas gracias. Viene una etapa de recuperación. Se mejoraron las frecuencias de circulación, se recuperó una línea que había desaparecido. Se garantizan llegadas de los colectivos al cementerio, al mercado municipal y a un par de barrios que habían quedado discriminados. Y además, a la luz de la historia, la estatización que tuvo respaldo unánime de todas las fuerzas políticas del Consejo Deliberante hizo fuerte hincapié en la accesibilidad, como explica el intendente Luciano Di Napoli. La accesibilidad se cumple, lo pueden ver en cualquiera de las unidades, está en todas las unidades, algo que no existe en ningún otro lugar del país, como lo dije. Entonces, me parece que ya después es hilar muy fino, algo que me parece lógico y que tenemos que seguir trabajando. Esto no quiere decir que sea la panacea, seguramente en las paradas hay que hacer, pero miremos dónde estábamos y dónde estamos. Hay que mirar el medio vaso lleno también. La fuerza política de la idea se provincializó, porque la apuesta a un Estado presente también se mete en la campaña electoral. Así lo describe el gobernador Sergio Cilioto. Como les digo, ideológicamente tenemos que demostrar que el Estado puede ser eficiente. Y aquí hay una muestra, se puede ser eficiente. Y ese es el principal objetivo. Y eso es una lucha que tenemos que dar permanentemente para terminar de una vez por todas por los cantos de sirena que el mercado resuelve todo. Es mentira. El mercado solo le resuelve la vida a los poderosos, a la gente de a pie. Solo el Estado presente resuelve los problemas. El EMTU santarroceño está apenas en su primera parada. Desde ahora mismo y aquí comienza un recorrido cargado de ilusiones y que es a la vez un desafío. Parte de mi alma parte. A pronto encuentro. Para sortear los obstáculos que impondrá ese rumbo, como juega con las palabras el intendente, la mejor herramienta es un colectivo. Tenemos una fuerte convicción inculcada por nuestra compañera Cristina. Siempre pregonamos, permítame esta digresión, siempre pregonamos la militancia colectiva, siempre. La resolución de los problemas, de los problemas se sale a través del colectivo. Bueno, yo los invito hoy en día a que simbólicamente nos subamos a estos colectivos y podamos seguir profundizando una política pública que le llega a toda la ciudadanía de Santa Rosa. Muchísimas gracias a todos y todas. ¿Dónde tú estás? Yo tengo el norte y no hay nada como tu amor. Como medio de transporte. ¿Dónde tú estás? Yo tengo el norte y no hay nada como tu amor. Como medio de transporte. En este instante, precisamente, más canto y más te tengo yo presente, más te tengo yo presente. Porque donde tú estás, yo tengo el norte y no hay nada como tu amor. Como medio de transporte. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El mes de la Pachamama y una mirada que reafirma su defensa. Radio Tortuga y la producción desde la ciudad de Altagracia. Amigas y amigos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en esta nueva edición del Expreso Farco, desde Radio Tortuga de Altagracia, queremos referirnos a la tierra, al ambiente, a la Pachamama. Cada primero de agosto, los pueblos originarios del noroeste andino de nuestro país conmemoran el Día de la Pachamama, una jornada en la que se le agradece lo brindado por la tierra en todo el año que culmina y se pide tener prosperidad en el periodo que se inicia. Con la revalorización de la cosmovisión de los pueblos originarios que se viene viviendo en los últimos años, la celebración de la Pachamama, en la que a través de un pozo en la tierra se le agradece con ofrendas como comidas y bebidas, viene expandiéndose notablemente. Particularmente en las sierras cordobesas hay un sincretismo entre pueblos originarios, pobladores de tierra adentro y nuevas comunidades interesadas en defender el ambiente y recuperar las prácticas de buen vivir de las culturas originarias. Este año coincidió el 1 de agosto con la Fiesta de la Tierra, un evento virtual del que participaron artistas de renombre como Rally Barrio Nuevo, Pachi Herrera, José Luis Aguirre, Paola Bernal e incluso Piñón Fijo, para por un lado concientizar sobre el cuidado ambiental y acompañar a las organizaciones y asambleas que en la provincia de Córdoba defienden el bosque nativo, y por el otro manifestar solidaridad con José Luis Serrano, el cantante y actor detrás del personaje popular Doña Jovita, arquetipo humorístico y muy querido que representa a esas viejas pobladoras serranas. Yo no estoy de acuerdo con esto de la ley de bosque, porque no se ha consultado, se ha hecho a los apurones. No sé a dónde vamos a ir a parar. A ver por acá, a ver acá. No sé a dónde vamos a ir a parar, porque ¿qué le vamos a dejar a los nietos, a los chicos? ¿Qué le vamos a dejar a la patria? ¿Le vamos a dejar un bosque, un monte sin pájaros, un monte sin agarro, sin chañar, sin piquillines, sin moradillos? ¿Qué le vamos a dejar? Sin talas, sin molles. Le vamos a dejar un páramo, un desierto, ¿eh? Atrás de ese beneficio, ¿ah? Atrás de este equívoco se vienen los perjudicos, ¿eh? Y acá, tengo el alma cubierta con un poncho de pena, una tristeza. Oh, se siente que amagan las topadoras. Y lo peor, una de las peores cosas. Por estos días, José Luis Serrano, resiste un embate judicial por parte de un periodista de Cadena 3 a quien supo referirse humorísticamente el actor, personificado en Doña Jovita, cuando el comunicador, algunos años atrás, quiso minimizar una multitudinaria marcha por las calles de Córdoba en defensa del bosque nativo, precisamente. Este agosto de la Pachamama coincide también con una audiencia pública que se realizará el próximo lunes 9 de agosto, de manera virtual, para recoger testimonios sobre la llamada variante Autovía Ruta 5, un proyecto que fue anunciado a fines de 2020 por el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y cuya traza, denuncian organizaciones ambientales, pasaría sobre la llamada Zona Roja, que es aquella que, según la Ley de Bosques provincial, debiera ser preservada. Esta nueva traza, proyectada por la provincia, es justificada por jefes comunales e intendentes como única respuesta a los habituales problemas de embotellamientos y congestión de tránsito. Sin embargo, esgrimen vecinas y vecinos que no se contemplan todas las alternativas posibles y que además se arma un proyecto de altísimo impacto sin tomar en consideración la voz de quienes se verán directamente afectadas y afectados. En ese marco, la Asamblea para Bachasca, que nuclea a vecinos y vecinas, viene haciendo un fuerte trabajo de concientización para que vecinas y vecinos se inscriban para brindar su voz en esta audiencia pública. Asimismo, diversas organizaciones han convocado para la Caminata por el Buen Vivir, entre las localidades de Anizacate y Villa La Bolsa, en un trayecto de cerca de 10 kilómetros a través del cual se recorrerá el territorio de manera colectiva, se pretende sentar testimonio sobre cómo se pretende habitar este lugar, precisamente como una forma de social y culturalmente resistir al proyecto de esta nueva autovía. Como cierre de este reporte, se comparte un breve testimonio de Norita Maidana, docente del Valle de Parabachasca en las Sierras Cordobesas y activa integrante de la comunidad parabachasca de Comechingones, para dimensionar el valor de conmemorar la Pachamama como un compromiso con la defensa de la tierra y el ambiente donde nos encuentre. ¿Quién es la Pachamama? Es un término quechua aymara que significa cosmos, tiempo, espacio. Desde el español generalmente lo traducimos como madre tierra, pero tiene un sentido mucho más amplio y complejo, ya que abarca la totalidad del tiempo y del espacio universal. Es la gran madre originaria de la tierra, la que controla las fuerzas de la naturaleza, la esencia femenina dadora de vida. La Pachamama representa la tierra y todo lo que vive en ella, pero no solo el suelo, ni solo la naturaleza, es todo junto, suelo, agua, pájaros, plantas. No está localizada en un lugar específico y está en todas partes. Es la fuerza germinadora por naturaleza. Cuando comienza agosto, los pueblos se preparan para darle de comer a la madre de todos los espacios, protectora y proveedora que posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. Dicen los abuelos que en la vida todo fluye, a veces recibimos y otras veces damos. Ese movimiento es el que genera la vida. Hay que saber dar como un hay, con amor, agradeciendo por todo lo que recibimos. Por el brillo del Tata Inti, la fuerza de la Mama Quilla, el fluir de la Madre Agua y el florecer de la Pachamama. Para recibir hay que ser agradecidos y para cosechar hay que sembrar. Y nosotros sembramos en este mes de agosto sabiendo que la Pacha nos lo va a devolver en abundancia. Hoy, en este tiempo difícil, debemos sembrar y recuperar nuestras memorias ancestrales. Tenemos que pensarnos sanos y hacernos uno con la Pachamama. La memoria que me dieron para olvidarme de mí. No estaba aquí, la trajeron para apartarme de ti. Cantaremos todos. Que me dijeron y la historia que aprendí no fueron nombres ni historia de la tierra en que nací. Madrecita tierra, mi palomita, no puedo ser libre sin tu libertad. Madrecita tierra, mi palomita, no puedo ser libre sin tu libertad.